existen proyectos que surgen por una necesidad, ¿no? Existen proyectos que surgen por una ocurrencia, por una problemática o por una idea creativa, ¿no? Y entonces, los proyectos que surgen por una necesidad, principalmente surgen desde la iniciativa privada, ¿no? Para resolver alguna necesidad económica, ¿no? Alguna necesidad, casi siempre, se puede pensar que esta necesidad, la enfoco más hacia los emprendimientos, ¿no? También surgen proyectos a partir de ocurrencias, ¿no? Que eso es más común en proyectos, de algún alcalde o algún presidente municipal que le gusta tal práctica cultural y la quiere replicar en su comunidad, ¿no? Y también surgen proyectos a partir de ideas creativas, ¿no? Que eso, en ese sentido, pues, se atribuyen más a convocatorias de como TECDA, ¿no? O como FONCA, ¿no? Que privilegian más la idea creativa, ¿no? La idea del artista, del productor, ¿no? Y entonces así se va construyendo, en este caso, pues nuestras políticas culturales y los proyectos culturales en los cuales pertenecemos, ¿no?